enfrenta o confronte el gobierno nacional a nivel externo y a nivel interno. También sucede lo mismo con el gobierno municipal de la ciudad de La Plata. Todo eso estaremos comentando en el transcurso del programa. Estamos con Juan y Jesús. Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Cómo andas, Eduardo? ¿Cómo andas, Juan? ¿Qué tal? Disfrutando el sol. Eduardo, Jesús, ¿qué tal? Disfrutando la primavera, ¿no? Un día primaveral. Ayer y hoy, días calurosos. Para hoy anunciaban lluvia. Pero estos días han sido un día de tregua, ¿no? Sí. Lo veo a Eduardo en camisa. Camisa y manga corta. Manga corta, sí. Prácticamente disfrutando. Estuvimos una jornada larga en las puertas del municipio de La Plata. Después vamos a comentar todo el escenario de conflicto social que se está armando a nivel local, a nivel nacional. Dos días de conflicto en la ciudad de La Plata y en la localidad de Ensenada también. Social y gremial, ¿no? Sí. Y económicamente podríamos decir de que la situación no está muy buena, porque el Fondo Monetario Internacional arribó hace 48 horas a la Argentina y hoy por hoy las noticias, o al menos los mensajes que llegan, no son muy alentadores, que digamos, ¿no? Jugó a dos puntas, ¿no? Uh-huh. Se juntó con tirios y troyanos, uh-huh, viendo más o menos cuáles son las negociaciones seguramente a futuro. Ahora, ayer salieron a sacudirlo bien fuerte Alberto Fernández al FMI, a Mauricio Macri y el espacio de Alberto Fernández, de alguna forma responsabilizándolo, ¿no?, al FMI también por lo que pasó. ¿Discurso o intenciones de confrontar? Yo creo que Alberto está preocupado por lo que va a recibir y entonces está de alguna forma preparando el camino. Porque el mensaje fue directo al fondo. Ustedes sabían que esto estaba yendo mal y aún así prestaron el dinero, ¿no? No hubo ningún control de todo esto. Ahí después, seguramente, en el transcurso de los programas y básicamente con algunos invitados, justamente es un lindo punto de debate ese, ¿no? El tema de las herencias. Las pesadas herencias. Yo creo que algo que Macri, por ejemplo, cuando asumió el gobierno en el 2015, se apresuró y bastante rápido, ¿no?, a decir el tema de la inflación, que él iba a terminar con la inflación, quitó inmediatamente el cepo, el impuesto a las exportaciones, que iban a llegar las inversiones. Nada de eso pasó, ¿no?, ni las inversiones, ni iba a bajar la inflación, ni la pobreza cero. Me parece que al menos discursivamente, Alberto Fernández no quiere pisar el palito y... Sí, igual, yo creo que son dos módulos distintos, a pesar de que por ahí en el modelo económico no difieran mucho en lo central, ¿no? Hay diferencias, digamos, en cuanto por ahí, sobre todo a lo en lo social. Y yo creo que inclusive en lo gremial va a haber diferencias, pero está bueno el debate de considerar quién fue el que recibió una herencia más pesada, Mauricio del gobierno de Cristina Fernández del 2015, o ahora, que todo parece indicar que volverá, digamos, el peronismo al gobierno, si no es más complicada, digamos, la herencia económica que le deja el gobierno de Mauricio Macri. Sí, yo creo que a diferencia del 2015 es que hoy tienes al Fondo Monetario inmiscuido en tu economía. Y la posibilidad de sacar un préstamo fue agotada ya por el presidente Mauricio Macri. Entonces, me parece que está mucho más complicada económicamente la Argentina hoy por hoy. Sí, está en crisis constantemente. Sí, y aparte, sí. Aparte lo rarísimo de que, digamos, analizando, se supone, los técnicos, que se supone que el Fondo Monetario Internacional tiene buenos técnicos económicos, ¿no? Analizando el escenario económico futuro de la Argentina, que hayan efectuado un préstamo tan oneroso, ¿no? Porque convengamos que es el préstamo más grande de... que es el préstamo más grande que se ha hecho a un país en cuanto a monto. Dicen, ¿no?, que el porcentaje de todos los préstamos que ha desembolsado el Fondo Monetario en el año, la Argentina se llevó casi el 40%, si no me equivoco, de ese porcentaje que distribuyó, después repartió en más países, pero Argentina fue la que más De la torta, la tajada más grande se la llevó la Argentina. Claro, ahí también tendremos que considerar, digamos, el papel que en las distintas etapas históricas ha sido partícipe el Fondo Monetario Internacional desde su creación, después de los acuerdos de Bretton Woods en la Segunda Guerra Mundial, posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Digamos que la intención de crear esos organismos básicamente de crédito eran para evitar que las economías poderosas se comieran a las economías emergentes, cosa muy distinta, digamos, de lo de ahora, ¿no? Que el Fondo Monetario Internacional parece preocuparse más justamente por los préstamos que hacen los países poderosos y no por las economías de los países emergentes a los que asiste. Sí, inclusive de todos los condicionamientos que había puesto el fondo para poder desembolsar la plata, Argentina incumplió todos, ¿no? El tema de bajar la inflación, generar empleo, inversiones. Totalmente. No cumplió ninguno. Me parece que el desembolso que hizo tenía más que ver por una cuestión geopolítica, ¿no? De que el fondo pueda volver a pisar fuerte por esta zona de Sudamérica y geopolíticamente empezar a apostar a un nuevo proyecto político de derecha, ¿no? Era la primera vez que en la Argentina llega un proyecto regional. Aparte, creo que la apuesta era un proyecto regional, más o menos, que en el que todos los gobiernos se tiñeran, digamos, de neoliberalismo, ¿no? Yo creo que lo que hicieron esa apuesta, pero no pensaron que les iba a resultar de esta forma, que el presidente iba a, porque realmente la economía, el modelo económico del gobierno de Cambiemos fue un desastre, ¿no? Si uno tiene que calificar un proyecto político, es como el gobierno kirchnerista, fue un proyecto fracasado económicamente, con la inflación que dejó, con la pobreza. Hoy por hoy el gobierno de Macri, la gestión de Macri, es un completo fracaso. Peor que el kirchnerismo. Básicamente podríamos sintetizar que a partir del 2012 los ganadores siempre han sido los mismos, ¿no? Los grupos de poder económico. Más allá de que durante el gobierno, los últimos años del gobierno de Cristina Fernández, por ahí fueron algunos sectores industriales o de medios concentrados, y con el proyecto de Mauricio Macri han sido más los sectores financieros los que han resultado los ganadores y los que usufructuaron mejor, digamos, el negocio de las medidas que implementó el gobierno de Cambiemos. Sí, yo creo que ahora se tiene que, o lo que se viene, ¿no? Es también una gestión de alguna forma de concertación para empezar a generar nuevos bloques de hegemónico de poder, ¿no? El sector empresariado argentino va a ser importante en ese sentido, porque si el gobierno de Alberto Fernández va a seguir apostándole a la timba, lo que hizo el presidente Mauricio Macri, favoreciendo a los sectores especuladores financieros, va a pasar de que la Argentina no te aguante un año más, ¿no? Porque son burbujas que en un momento explotan, y eso o lo tienes que pagar o lo tienes que pagar. El gobierno lo está pagando con deuda. Endeudar nuevamente a la Argentina, además yo no creo que haya un organismo que hoy por hoy te quiera prestar, sabiendo de que no vas a garantizar la devolución de ese dinero, básicamente. De todo eso vamos a estar charlando en el transcurso del programa. Hay unas apostillas, digamos, bastante sabrosas que vienen de la convocatoria de los partidarios del macrismo. ¿La marcha del domingo? Las marchas en las distintas ciudades, que algunos consideran masivas y otros consideran que fueron, digamos, que bastante pobres para las esperanzas de reelección del presidente Macri, ¿no? Lo otro, digamos, es eso sería el escenario interno después del cambio de ministro de Economía y algunas medidas que se han implementado, que han tenido, digamos, reacciones bastante complicadas en cuanto a la relación con los gobernadores que inclusive se han presentado ante la Corte Suprema para pedir la inconstitucionalidad del decreto sobre el IVA, por ejemplo. Y después tenemos el escenario externo, ¿no? La guerra económica entre Estados Unidos y China, China devaluando su moneda, Estados Unidos cada vez con, digamos, mayores castigos por aranceles a los chinos, y todo eso que no favorece, digamos, la economía de los países emergentes, ¿no? Conflicto económico en puerta, digamos, en Brasil, en Argentina y en algunos el resto de países de Latinoamérica. También vamos a estar charlando sobre el incendio en la Amazonía. En la Amazonía, el avance del agronegocio y la deforestación, que es el que provoca todo este tipo de catástrofes, y unas cuantas cositas más. Declaraciones, por ejemplo, de Marcos Peña, que dice que les faltó cash. Ahí le podríamos agregar unas cuantas cosas más que les faltaron, ¿no? No solamente calle. Periodistas que lloran y ya no maman. Y tengo un par de homenajes futboleros que son un poco tardíos a dos espinchas que se fueron. No soy particularmente hincha de Estudiantes de La Plata, pero como he vivido tantos años acá en el suelo platense, digamos, siempre hemos tenido deportistas que nos han dado buenos momentos, ¿no? Y la economía que viene, aparte de la reunión de los técnicos del Fondo Monetario Internacional, tenemos algunos nombrecitos en danza, ¿no? ¿Del nuevo gabinete o futuro gabinete? Del futuro gabinete. Nielsen, que podría ser ministro de Economía. Sí, es más, es el que lo acompaña a Alberto Fernández. Sí. Por ahora es su asesor. Es su asesor económico, ¿no? Tiene buena relación con los mercados, lo conoce en el Fondo Monetario Internacional. Un viejo rosquero económico, podríamos decir. Emanuel Álvarez Aguis, que fue el segundo de Axel Kicillof en el Ministerio de Economía, que ahora es periodista de economía del programa de Marcelo Lotoviagda en C5N los días lunes. Podríamos llegar a tener otro ministro de economía que surgió en el periodismo económico, como Duhovne, que recordemos surgió en el programa Odisea Argentina de Carlos Pagni, y después pasó al ministerio, directamente al Ministerio de Economía. Podría ser un caso. Y después, para comentar un poquito los casos de algunos presos que están, digamos, acusados, imputados por corrupción, si parafraseando a los Redondos, todo preso es político, ¿no? Por ahora vamos a escuchar un poco de música. sus labios un derroche miran al gas. Al gas y viento del mar, ella vendrá. No construimos la realidad, la vivimos y se la contamos para que ustedes la construyan. Prohibido Cumbia, no construye castillos de arena. Marky, que. La, my brothers don't die, we just rusty bop. I tell your girl to link me at the coffee shop. Getting freaky in the sheets, we're taking body shots. Then I finish with a facial just to top it off, ayy. My brothers don't die, we just rusty but. I tell your girl to link me at the coffee shop. Getting freaky in the sheets, we're taking body shots. Then I finish with a facial just to top it off, ayy. You ain't got a clue, let's be honest. I had a couple seas and made a forest. I put in the work and take the profit. Looking at my girl, like what a goddess. Thank God. Rule number two, don't make the promise. If you can't keep the deal, then just be honest. Just be honest. I can never die, I'm Chuck Norris. Chuck Norris. Fuck the government and fuck Boris, yeah. Fondo Monetario Internacional. Hay una cancioncita por ahí, ¿no? Media rockera. Manda a sus técnicos, tiene una oficina, ¿no? Que no sé si está dentro del Ministerio mismo de Economía. Hace desde que dio el préstamo, monitorea la economía argentina, inclusive en la etapa de Christine Lagarde había como una chicana que era ella la que gobernaba, ella era la presidenta y no Mauricio Macri. Más allá de esas chicanas, ustedes saben cómo se llama la que podría ser la nueva directora del Fondo Monetario Internacional. No. Contradictoriamente, viste, a la trayectoria del organismo de crédito, el nombre de la búlgara candidata es Cristalina. ¿Cristalina de dónde es? Y encima búlgara con K. ¿Viste? No Cristalina con C, sino Cristalina con K. Es búlgara. Búlgara, todavía no está confirmada como directora porque hay un detalle, no en su especialidad, porque seguramente debe ser una técnica que tiene máster en las más connotadas universidades de Europa, sino una de las cosas que por ahí le impiden ser confirmada es que tiene 66 años cumplidos. Y según el reglamento del Fondo Monetario, la edad tope son 65 años. De otro modo, esta Cristalina estaría, digamos, ya comandando el Fondo Monetario. Igualmente, la que más chances tiene porque por el tema del cupo de género en los organismos internacionales, le seguiría correspondiendo el lugar a una mujer. Y siendo ella la única, digamos, candidata, porque candidatos varones hay dos, es posible que, a pesar de que tiene un año más de lo reglamentario, la confirmen a esta economista búlgara como directora del Fondo Monetario. Sus antecedentes es un currículum bastante, bastante importante, digamos, en el Banco Mundial. Aparte de eso, charlábamos de entrada el oneroso crédito del Fondo Monetario a la Argentina, 50 mil millones de dólares, de los cuales ya han sido transferidos cerca de 44, ¿no? Que quedan 5 mil y algo. Sí, que hasta que estaría ahora, en dos entregas, ¿no? Una entrega ahora en pocos días y la próxima sería en diciembre. Sí, que hasta ahora no se... En teoría sí se va... Todo indica de que se va va a haber ese desembolso, porque al menos es lo que dejan trascender, ¿no? Los economistas. Hoy le preguntaban a Roberto Labaña sobre qué es lo que pensabas con respecto a lo que podía pasar con el fondo, y bueno, Labaña decía de que sí, él estaba seguro de que el desembolso iba a estar, ¿no? No tener ese desembolso hoy para el gobierno significaría entrar a una crisis anticipada. Inclusive ayer por la noche se estaba especulando con que el fondo había pedido el adelanto de las elecciones. Fernández había salido muy durísimo, había publicado una carta posterior a la reunión en la que dejaba entrever, decía de que la comisión esta, el Fondo Monetario Internacional, habían dicho de que en la Argentina había un vacío de poder, ¿no? Con lo cual son declaraciones bastante fuertes, sobre todo en la situación en la que está Argentina, en la que el riesgo país subió a los 2.000, trepó para hoy. El dólar se mantiene, sí, pero 58. Pero estas declaraciones que dijo ayer Alberto Fernández, y la posterior crítica, ¿no?, de que el desastre que está atravesando hoy la Argentina es por la negociación entre el fondo y el gobierno de Cambiemos, y que ambos son los responsables, es como que, no digo que en realidad las declaraciones esas generaron esta situación, sino que es algo que ya viene pasando. Digo, de afuera los inversionistas están siguiendo muy de cerca lo que viene pasando en la Argentina, ¿no? De que el fondo, por ejemplo, hasta esta altura no se haya manifestado para decir de que va a ser el desembolso, es todo un tema. Más allá de que el desembolso va a estar, o al menos es lo que dicen los economistas. Y las negociaciones son así, duras, digamos. Ahora, yo hago una pregunta para los dos. La posibilidad de no pagar, o en todo caso pagar solamente, digamos, el capital que corresponde y no los intereses, que son la parte de León, ¿no? Todos sabemos que la deuda se vuelve impagable por la cantidad de intereses que conlleva, digamos, su pago, el pago en los acuerdos, ¿no? Si nos, digamos, nos llevamos por los antecedentes, no han sido muy buenos, digamos, las decisiones de no pagar. Todos nos acordamos de la quiebra económica del Perú en 1985, cuando Alan García, en ese entonces todavía revolucionario presidente peruano, dijo: no vamos a pagar los intereses de la deuda externa, vamos a pagar solamente el 10% que corresponde al verdadero préstamo de capitales, y vamos a nacionalizar la banca, estatizar la banca, ¿no? De hecho, estatizó la banca nacional. Sí. Que convengamos, digamos, cuál es la, no es una banca nacional totalmente, porque convengamos que tanto en las bancas como en las empresas, cuando son nacionales, hay capitales privados, ¿no? La única diferencia es que es el 51% o un poco más tiene acciones el Estado, ¿no? Entre ellos la llamada acción de oro, que es la que define, digamos, en el consorcio de administrativo de reuniones, es la que tiene el poder de veto. Y la economía peruana quebró, ¿no? Sí. Porque directamente, automáticamente se le cerró el crédito internacional. Y después, bueno, creo que Alan García a la mala aprendió, digamos, la lección, y después fue uno de los mejores alumnos de los organismos económicos internacionales. Otro caso, otro antecedente lo podríamos tomar reciente, el caso de Syriza, el espacio político liderado por Alexis Tsipras en Grecia, que inclusive hasta hizo un referéndum preguntándole al pueblo griego si es que pagaban o no pagaban la deuda que tenían con, en este caso, con la Unión Europea. Que fue salvada por el fondo. Claro, Grecia. Que era préstamo del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué dijo el pueblo griego? En su mayoría, no pagamos la deuda. ¿Qué hizo Tsipras a los dos o tres días de los resultados de ese referéndum? Arregló los pagos con el Fondo Monetario Internacional. Después, a posteriori, digamos, vemos que a pesar de que arregló los pagos, bueno, la economía griega, digamos, no resurgió del todo, y por ese motivo Tsipras tuvo que resignar el gobierno, ¿no? En las últimas elecciones ha perdido con otro espacio político. Teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta los antecedentes de un fallo del juez Ballesteros, si mal no recuerdo, sobre el caso Alejandro Olmos, que justamente fue un economista que planteó la ilegitimidad de parte de la deuda, ¿no? Y el juez Ballesteros falló, digamos, dándole la razón. En el 99 fue, claro, el 98. Nunca ese fallo, digamos, se respetó, porque convengamos, Argentina siguió cumpliendo con sus pagos a los organismos internacionales de crédito, no solamente al Fondo Monetario, sino al Club de París, al Banco Mundial, y con los inclusive con los fondos buitre, ¿no? Que llegó a arreglar hasta el 93% de los deudores de los fondos buitre, recordemos. ¿Es posible o es imposible desconocer los acuerdos económicos y no pagar la deuda externa como plantean, digamos, las izquierdas radicales, las izquierdas ortodoxas radicales? Yo creo que habría que diferenciar, ¿no?, el tipo de deuda y el organismo, porque el fallo del juez Ballesteros estuvo basado en la deuda que se incrementó, ¿no?, de forma muy impresionante. Creo que la deuda se triplicó su tamaño en la dictadura militar, con el gobierno de facto, un gobierno que no fue elegido por el voto popular ni democrático. En cambio, la deuda que contrae el presidente Mauricio Macri lo hace en el marco de un proceso democrático. Acababa de ganar las elecciones, con lo cual constitucionalmente el presidente está en la facultad de poder acceder a los créditos. Tendría que haber pasado por el Congreso, ¿no? Pero no es que es una deuda ilegítima que se contrajo por un gobierno que no fue democrático. Y después también están las consecuencias. Una deuda con el Fondo Monetario tiene implicancias políticas, porque el Fondo Monetario, a diferencia de los bonistas, que justamente la deuda que le pide o se endeuda Argentina con el Fondo Monetario era para pagar unos bonos que había generado con los famosos Lebacs, que en su momento hizo este gran invento el gobierno, que fueron bonos para empresarios, ¿no?, para bonistas privados, que si bien no tienen injerencia en lo político, pero la mayoría de estos fondos buitres, como se los llama, ¿no?, o especuladores, sí tienen injerencia en el sector privado, ¿no? cuando un los inversionistas ven a qué país pueden invertir, lo que van a ver es primero qué país le da garantía. Negocio. Sí, y pero negocio, pero también le da garantías no solamente fiscales, sino también legales, ¿no? De que realmente lo que invierten lo van a poder sacar. Por ahí un país que se... No digo que se niegue, pero que ponga, observe una deuda que la contrajo un gobierno democrático y que plantee o proponga pagar los intereses o pagar solamente la deuda legal, para los inversionistas privados no es un país serio, por así decirlo, ¿no? Yo creo que por eso tiene mucho que ver el tema de la deuda externa o el tema de la deuda hoy por hoy con el Fondo Monetario. Primero, que la deuda con el Fondo, esto que te decía, es el Fondo tiene injerencia política, y cosa que los bonistas no, pero el Fondo Monetario sí, y sería una complicación para Argentina. En economías como la de Sudamérica, que depende mucho del comercio exterior, ¿no? Porque no Argentina está bien, exporta materias primas, pero importa bastante afuera. Entonces no sería bastante contraproducente. Yo creo que sería inviable eso, no pagar la deuda. Con respecto a lo que tiene que ver con esto, ¿no? La situación que viene atravesando la Argentina, te asfixiaría la economía si no entran más. Directamente el fondo te prohibiría que capitales extranjeros vengan a invertir, y vos cómo sacás adelante al país, ¿no? Si no vienen a invertir incluso. No generarías puestos de trabajo. No, básicamente porque, a ver, todos los organismos de crédito internacionales, digamos, son corporativos, ¿no? O sea que el fondo es privado. La falta de acuerdo con uno, digamos, trabajan en bloque. Lo vimos en el caso de Alan García, digamos, automáticamente te cierra las puertas con los otros, ¿no? O sea que la conclusión a la que podríamos llegar es que mientras estemos sumergidos, digamos, en el sistema capitalista, desconocer los acuerdos con los organismos mundiales de crédito es inviable políticamente, ¿no? Sí, a pesar de que nos cueste reconocerlo. A diferencia de la deuda que tiene Argentina con los bonistas, la deuda con el fondo es inclusive la que menos intereses se paga. El tema es que el fondo siempre tiene injerencia política, no solamente hacia afuera, sino hacia dentro de tu economía también, porque se meten, se inmiscuyen, observan qué es lo que vas a hacer con el dinero, ¿no? Y siempre te pide recortes, ¿no? En tema de... O sea, el último caso tenemos el caso de Haití con las manifestaciones masivas contra el presidente, ¿no? Porque estaban aplicando las recetas de lo que establecía el Fondo Monetario Internacional. Y eso sucedió hace poco, hace 3-4 meses. Sí, convengamos que los ajustes, digamos, son bastante complicados, sobre todo para los sectores de bajos ingresos, ¿no? Sí, casos de Haití, de Nicaragua, incluso con Daniel Ortega. O sea, son los casos que implementan los préstamos del Fondo Monetario Internacional cuando quería Daniel Ortega implementar, ¿cómo se llama?, la ley provisional, la reforma provisional. Sí, ahora, por ejemplo, yo creo que sí, el fondo tiene una responsabilidad y le cabe esta responsabilidad porque prestó el dinero y no dijeron nada. Sabían que el dinero que estaban prestando era para pagar deuda. Sabían que no era para una inversión, sabían que era para pagar una deuda contraída con este gobierno. El fondo sabía que lo que estaba generando en la Argentina era una bomba de tiempo. De eso no es que no estaban al tanto, lo sabían. Claro. Y aún así lo hicieron. Hay una responsabilidad, yo creo que sí se tiene que responsabilizar de alguna forma y ver de qué manera se puede salir de esta situación, ¿no? Hay algunos que sugieren, por ahí malévolamente, que digamos Donald Trump tuvo mucho que ver, digamos, para la aprobación del crédito del Fondo Monetario Internacional al gobierno por una cuestión de escenario político hegemónico, ¿no? Convengamos, ha cambiado el paradigma, por lo menos por ahora, en Latinoamérica, en donde asoman una mayoría de gobiernos conservadores y de derecha, y justamente es digamos, las ganas de consolidar, digamos, esa economía que por ahora está agarrada, y lo demuestran las elecciones en Argentina, digamos, está atada con alambre, ¿no? Es una hegemonía que en cualquier momento se puede dar tranquilamente vuelta y volver a los progresismos, ¿no? Sí, ahora me acordé, ¿sabes?, de una escrito que hace Galeano sobre el tema del Fondo Monetario Internacional, que dice de que estaba en un corral, ¿no?, en una granja, estaba la gallina, el pato, un ganso, y que llega el cocinero y le dice de que elijan en qué salsa querían morir cada uno de los animales que estaban ahí, ¿no? Y en eso una gallina protesta, ¿no? Y dice, pero no podemos elegir de que no nos maten, ¿no? Y dice, eso no está en la elección. Lo que puedes elegir es la salsa con la cual vas a querer ser acompañada en el momento de después que te maten, ¿no? Con qué te vamos a servir. Algo así compara con el Fondo Monetario Internacional, porque en realidad son organismos que justamente se meten en tu economía, pero para controlarla, sí, pero en detrimento de los que menos tienen, ¿no? Pensar en la salud para el fondo no tiene que ser pública, no tiene que ser gratuita, la educación tampoco, ¿no? Son, sí, como dice Juan, ¿no?, organismos que se meten en tu economía y te condicionan. O sea, tenemos los casos en Sudamérica sobre la cuestión sobre las esterilizaciones masivas, que muchas veces fueron financiadas o condicionadas por los préstamos del fondo y del Banco Monetario, del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Podríamos considerar que si no, digamos, no es viable desconocer los acuerdos de crédito con los organismos internacionales, digamos, y tenemos que garparles, ¿no? Y tenemos que garparles en tiempo y forma para que la economía del país siga funcionando. Eso quiere decir que, bueno, crecimientos en la economía interna o ajustes, digamos, crecimientos no va a haber o van a ser muy lentos, ajustes van a seguir, y sabemos que siempre es el salario de los trabajadores básicamente es la variable de ajuste generalmente en estos casos. Lo que podríamos considerar entonces para un desarrollo de la economía es agarrar a los ricos y empezar a cobrarles más impuestos, ¿no? Cosa que en una determinada cantidad de años se ha hecho en Europa, y ahora se ha revertido esa situación. Por ello es que lentamente los paraguas sociales de las economías europeas se están cayendo, porque convengamos que si vemos las políticas económicas de los gobiernos de los países ricos, les han disminuido los impuestos a los que más ganan, ¿no? Es una lógica que para ellos, para los países ricos, tiene que ver con el crecimiento económico. Las clases medias, el hartazgo de las clases medias justamente es por la cantidad de impuestos cada vez mayor que han ido pagando en el transcurso de los años. Una manera de que las economías de los países emergentes, de los países que no son ricos, que siguen siendo periféricos, sería, digamos, apostar al impuesto a los que más tienen. Sí, yo creo que Argentina tendría que pensar en un impuesto que sea progresivo y no regresivo. Por ejemplo, ¿por qué no? Todas las personas cuando compran un alimento, cuando van y hacen un alquiler, cuando van y hacen una transacción, están pagando un impuesto que es bastante importante. El IVA en la Argentina es bastante importante. Y sin embargo, por ejemplo, no todas las personas tienen la posibilidad de una jubilación, solamente se jubilan los que tuvieron un trabajo en blanco, un trabajo formal. ¿Por qué no pensar en que todos los impuestos que hace la persona, que lo paga a lo largo de su vida, todas las personas pagamos un impuesto, por ejemplo, ese impuesto tiene que ir a una jubilación, ¿no? Y no solamente a financiar las arcas de un gobierno provincial. Los gobiernos provinciales tienen que, y los gobiernos nacionales tienen que buscar o financiarse de otra forma, sí. ¿no? De otra forma, por ejemplo, no es lo mismo una persona que pueda tener una propiedad, una casa, a una persona que es propietaria de un country o que es propietaria de un edificio. Un impuesto inmobiliario, por ejemplo, o el impuesto a la tierra, el impuesto a la tierra ociosa. Hay mucha gente que tiene tierra y que no la trabaja y que la tiene para especular nada más, por ejemplo. Eso tiene que haber un impuesto. Entonces yo creo que tiene que ser un mecanismo de recaudación más progresivo el que pueda tener Argentina, ¿no? No regresivo, porque hoy por hoy es regresivo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el trabajador o una persona que quiere poner un negocio le empiezan a querer impuestos, pero recauda a la municipalidad, recauda a la provincia, recauda al Estado, encima tiene las tarifas bastante altas, te abren las importaciones, tienes que competir con mercadería de otro lado. Entonces bastante es como lo condiciona bastante. Entonces por eso también muchos negocios cierran, el empresario no se anima, el pequeño empresario no se anima a invertir. Ese tipo de impuestos tendría que existir y no el impuesto al salario. Claro. Claro, por ejemplo, sí. al salario de un trabajador que seguro que los jueces, por ejemplo, no pagan impuestos y los sueldos de los jueces son bastante altos, por ejemplo. Sí, ¿Por qué no tendrían que pagar impuestos los jueces? Claro que tendrían que pagar impuestos los jueces, sobre todo con el nivel salarial del que gozan ese tipo de elites. Ahí Juan comentaba sobre el tema del IVA. Es injusto que esté democratizado que todos paguen el IVA, es decir, no es lo mismo que pague el IVA un trabajador de clase baja que un empresario. Es decir, por el arroz los dos pagan el mismo impuesto, que es el IVA, el 18%, y el rico más o menos tiene un ingreso de medio millón y el otro tiene un ingreso de 15.000 pesos, ponele. Claro, es injusto que paguen los dos el 18%. Es totalmente injusto. Y hablando del IVA, fue el que indirectamente, digamos, cavó la fosa de Nicolás Duhovne. Cuando sale la definición de que se podía bajar el IVA a los productos, a algunos de los productos de la canasta básica, Duhovne dice: ¿y el agujero que deja, con qué lo tapamos? Justamente uno de los agujeros es la deuda, la falta de recursos por 30.000 millones de pesos que están reclamando actualmente los gobernadores. Duhovne insinúa que para cubrir ese agujero tendrían que aumentar las retenciones a las patronales del campo. ¿Qué hace Mauricio antes de que Duhovne renuncie? Habla con el de la sociedad rural, le plantea, como pidiéndole una mano, ¿no? En vista de la situación económica, dice: ¿qué les parece si aguantan un tiempo un aumento de las retenciones? La respuesta de alguien que pertenece, digamos, a la misma clase del presidente, a la rancia oligarquía argentina, fue: si hace eso, volverán los piquetes en las rutas. Dicho eso, bueno, la renuncia de Duhovne a disposición, ¿no? Que demuestra que la solidaridad de clase es solamente cuando las ganancias vienen y son a favor. Después de aportar, nada. Sí. Sí, ahora se sumó este problema más, un problema más que sumó el gobierno nacional políticamente, ¿no? Porque están todos los gobernadores de distinto tinte político, ¿no? Menos del tinte de Cambiemos, pero después el resto le están reclamando y han anunciado en llevar a la corte el tema del... Ya se juntaron con la corte, piden que el decreto sea inconstitucional. Sí. Otro problema político. Justamente por ese motivo fue que Alberto Fernández, que si recordamos, era una de las cosas que pedía, ¿no? Que bajen el IVA a producto de la canasta básica. Cuando ve el problema con los gobernadores, automáticamente se da vuelta y dice que el IVA no tendría que haberlo sacado a los productos básicos, ¿no? Problema político en puerta. Vamos a escuchar un poco de música y seguimos.

3. Radionauta.com.ar. Prohibido cumbia, un culto a la ambigüedad. Hemos pasado las 17 horas, son las 17 horas y 9 minutos. Tenemos en el teléfono a Mauro López, responsable regional del movimiento Barrios de Pie. Hoy estuvieron movilizando en el Ministerio de Desarrollo Social por incumplimiento de acuerdos con los funcionarios de ese ministerio. Mauro, ¿estás en línea? Sí, hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Estamos acá con los compañeros y para que nos cuentes cuáles han sido los motivos por los que movilizaron hoy día al Ministerio de Desarrollo Social de provincia. Hoy movilizamos al Ministerio de Desarrollo porque como la situación social se ha agravado, digamos, tenemos un empeoramiento de las condiciones de vida y sobre todo estamos hablando del ámbito provincial, en el conurbano y en algunas localidades del interior de la provincia. Queremos que tengan política activa para eso, ¿no? O sea, ya de boca de todo que ha aumentado los precios de la canasta básica, que hay una inflación en alza, digamos, en esta semana, se está produciendo ahora, y eso va a deteriorar aún más las condiciones de vida. Entonces, movilizamos, como vos decías, por algún incumplimiento, pero el primer incumplimiento que tienen es con la realidad, porque tendrían que ser ellos los que, ante una situación así, convoquen a organizaciones o, si no, lancen políticas destinada a minorar los efectos de la política económica o de la situación económica. Estuvimos ahí, nosotros particularmente pedimos más mercadería para los merenderos, porque los merenderos son cada vez más y viene cada vez más gente. Pedimos también insumos para que los merenderos tengan el mínimo de dignidad, porque una organización como la nuestra pone la voluntad y los compañeros y compañeras a abrir los merenderos comunitarios y comedor, pero sería bueno que el Estado esté para que hayan vasos, tazas, platos, cucharas, mesas, banquitos donde sentarse, porque bueno, eso también hace a la comodidad y la dignidad de los chicos y chicas que van ahí. En realidad tendrían que comer con su familia, pero que bueno, por la situación en la que está, vienen los merenderos nuestros. Esas, por ejemplo, fueron dos de los reclamos que nosotros en concreto fuimos a hacer hoy. Mauro, te habla Jesús Rojas. ¿Cómo es la situación? Vos que tenés trabajo territorial, que sos el responsable provincial, ¿no?, de Barrios de Pie, la realidad, más que nada, crudamente, para que les comentes a los siguientes en los barrios, como si viene aumentando la cantidad de chicos y chicas que participan en los comedores, ¿cómo se está viviendo la situación, más que nada, puntualmente, en los barrios, ¿no?, del conurbano? Y hay un empeoramiento, pero ya viene hace tiempo, pero todavía se ha pronunciado, ¿no? Pero vos lo ves prácticamente en algunas cosas puntuales. Una es que merendero y comedores antes tenían 50 chicos, promedio 60 chicos. Ahora empezaron a surgir, a venir más niños, niñas, y también vienen a veces con los padres, los abuelos, sobre todo muy jubilados, también se están viendo, ¿no? Entonces, eso ha aumentado la cantidad de gente que va, ha variado el componente, y también es, discúlpenme, pero voy en tren, ¿no? Porque ahí se escuchan los vendedores. Sí. Y bueno, también es que donde antes en una manzana había un merendero, ahora ya hay dos o tres, en la cuadra, la vuelta, ¿no? Entonces eso también es otra realidad. Y bueno, después mucha gente que quizás no estaba acostumbrada a ir a un merendero, a un comedor, pero sí pasa con la bandejita y se va a su casa con un plato de comida, digamos, ¿no? Y después, por ejemplo, hay otro detalle que los compañeros y compañeras, para ir para hacer su vida, para ir a hacer trámite, para ir a visitar a alguien, para ir a hacer alguna changa, tienen que viajar y la sube el transporte, les consume una gran parte a veces del salario social que ellos tienen. O sea, tenés que pensar que una persona que cobra 7.000 pesos, si no tiene tarifa social, como es el caso de muchos programas del gobierno, terminan gastando el 20-25% de esos ingresos en pasajes colectivos, digamos, ¿no? O sea, entonces, ¿esto qué pasa? Que el 15 de cada mes, el 20, ya se empieza, ¿viste?, con el tema de no puedo ir a tal lado, no puedo ir a tal otro, porque no tengo plata para la sube, digamos, ¿no? O sea, Mauro, entonces, bueno, sí. ¿Cómo considerás vos la situación ahora con el gobierno provincial, digamos, en cuanto a desarrollo social? ¿Insensibilidad? ¿Vaciamiento de recursos? ¿Ambas cosas? Porque convengamos que en la política de desarrollo social, la falta de recursos de ese ministerio es peor que durante la gestión del ex gobernador Daniel Scioli, ¿no? Me parece. Sí, es peor, o sea, es peor, me parece a mí, alguna variable macroeconómica que antes llevaba un deterioro mucho más marcado, o sea, eso está claro, digamos, ¿no? El gobierno de Scioli prácticamente no, nosotros evaluamos que había muchas políticas de las que decían que hacían, que eran para la prensa, entonces muchos cartelitos naranja por acá, por allá, pasó con los mismos centros de atención de mediana complejidad que inauguraban y después no andaban, o sea, fue mala la gestión, fue horrible, pero esta efectivamente, sobre todo en las variables sociales, se afronta con políticas que son del Ministerio Provincial y a veces del Gobierno Nacional, que son peores, ¿no? Ahora, vos me preguntás a mí, y creo que no, ¿cómo te puedo decir? Creo que hay una política hacer lo necesario para que en un punto la gente subsista o la situación social no explote, ¿no? Ese es el parámetro con el que se mueven, porque, por ejemplo, nosotros hemos discutido el tema de la calidad nutricional, ¿no? O sea, la mercadería que desarrolla, los programas que tiene. Una cosa es si vos tenés en mente la calidad nutricional de los chicos, de niños y niñas, que van a ser el futuro de este país, y otra cosa es si, bueno, a vos te da lo mismo mandarle arroz, fideo, lenteja, y que en realidad y azúcar, ¿no? O sea, cacao, que los chicos solamente en realidad no se desarrollen, sino que tienen la pancita llena, hinchada, pero en realidad de comer mal, digamos, de la malnutrición que tiene una parte grande de los niños y niñas de la provincia. Entonces, es insensibilidad, sí, pero a mí me parece que también tiene que ver con un concepto, digamos, ¿no? O sea, entonces tienen poca política con una visión integral, ¿no? O sea, tienen que convocar y hacer planes más integrales, ¿no? Si no, son parches para que la situación no explote, lo que yo te planteaba al principio. Mauro, ahí vos comentabas un poco sobre la malnutrición. El año pasado leí algunos informes y hace años que ustedes vienen trabajando sobre con respecto al índice barrial de salud nutricional, donde hacen talla y peso. Y donde presentaron determinados informes donde más o menos un 46% y en otros casos un 43% tenían chicos que ustedes mismos pesan dentro de los barrios, ¿no?, que asisten a los comedores comunitarios, que tenían malnutrición. Con respecto a esto, que ustedes han presentado estos informes al ministerio, y qué respuesta le han dado con respecto a esos informes que son muy crudos, ¿no?, y que te muestran la realidad concreta, lo que están sintiendo y los que pasan en los barrios directamente, los más necesitados. Mira, yo creo que esta cuestión de la malnutrición en concreto no es solo, o sea, el estudio nuestro es muy bueno porque por extensión, por dónde se hacen, entonces ahora ellos tienen los datos también, porque cualquier organización no gubernamental hoy en día que hace estudios similares le está diciendo que lo que hay es malnutrición en los niños y sobre todo sobrepeso. Eso ya es sabido, o sea, es la realidad social, económica, efectivamente, no, si hay alguien dijera que hay desnutrición, chicos desnutridos, y es un porcentaje muy chico, eso también está aceptado por todos, digamos, ¿no? Incluso oficialistas, opositores, digamos, ¿no? Porque la desnutrición como tal tiene un porcentaje muy chico, a diferencia de otra época. El problema ahora es que antes te mostraban los canales de tele la nenita de Tucumán desnutrida, ahora eso no está. Pero sí, los chiquitos que vos ves con la pancita, el pancita hinchada de malnutrición. Entonces, en realidad, nosotros les llamamos los informes, pero también hay otros a lo que voy que presentan informes similares, ya es extendido. Cualquiera que haga un estudio serio en este país le va a dar el mismo resultado. Lo que no hay es que ellos lo que tendrían que declarar es una emergencia alimentaria. Si fueran consecuentes con esos datos que nosotros le mandamos, ¿no? O sea, o si fueran consecuentes tendrían que evaluar, por eso yo decía yo, la calidad nutricional, porque no es lo mismo si un chico en la edad de desarrollo te come queso, te come lácteo y te come nutrientes, te come vitamina, que si solamente pasa los días como puede, digamos, mate cocido y pan, digamos, ¿no? Entonces, la respuesta en ese sentido del Estado, nosotros lo hemos presentado, pero no se ha visto una respuesta, porque la respuesta tendría que ser una cosa contundente como la que yo le decía de la emergencia. Hola Mauro, ¿cómo estás? Te habla Juan. Mauro, Juan. Esta es una jornada nacional que llevaron a cabo ustedes como organización social, y aquí en la provincia de Buenos Aires, ¿no? El desarrollo social, ¿los atendió alguna autoridad? ¿Estuvo el ministro López Medrano? No, nosotros pedimos hablar con él o con el funcionario que ellos designen, pero funcionario de primera línea, porque ya uno tiene conversaciones y ya, como decía recién, o sea, que está, digamos, hay una evaluación sobre la realidad, todo eso que ya se viene charlando, lo que hace falta es ejecutar política. Y no nos atendieron, en realidad nos mandaron a hablar con un secretario de otro secretario, que nos dijo que vengamos la semana que viene. Y después de una jornada larga de lucha, sí. Que reflexionaron y se comprometieron a una reunión para el día de mañana, donde ver todos estos temas, digamos, ¿no? Nosotros le planteamos a ellos en concreto cosas que son accesibles, digamos. Una es esto que tiene que ver con el incremento de la mercadería, los merenderos y comedores, sí. Los equipamientos de estos utensilios, para decirlo de un modo simple. También pusimos a predisposición a compañeros y compañeras que tienen saber técnicos, electricistas, etcétera, para albañilería, ¿no? Para si hay que refaccionar escuelas, jardines, o sea, veredas, ¿no? De trabajo quizás no tanta complejidad, pero que solucionarían problemática y que darían algo así como se acercaría a un trabajo genuino, digamos, ¿no? O sea, también eso pusimos sobre la mesa nosotros. Y le reclamamos porque hay compañeros nuestros y compañeras que limpian arroyos. Esto sí es una cosa más particular de la experiencia nuestra, que limpian arroyos en el conurbano bonaerense, se meten con el agua hasta la cintura y sacan los plásticos, bueno, en fin, las diferentes cosas, una tarea un poco, no muy riesgosa, pero un poco riesgosa para la salud, y que no están cobrando porque no se les depositan los sueldos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ese reclamo también fuimos. Entonces son cosas concretas, sencillas, pero que sí son urgentes, ¿no? Porque el problema es la urgencia, sobre todo, y acá cada día cuando ellos, algún funcionario de cuarta, quinta categoría nos decía que nos reunamos la semana que viene, nosotros sabemos cómo es la dinámica, uno se reúne la semana que viene, tiene que esperar una semana más para que lo evalúen, y acá cada día que pasa empieza a ser muy importante. Tienen que tener en cuenta que la inflación se está sintiendo, esto ustedes que seguramente consumen cosas en el supermercado, cualquiera argentino se da cuenta de que los precios están más caros y que por lo tanto los que tienen ingresos bajos hace doblemente difícil sobrevivir. Bueno, Mauro, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, seguiremos atentamente esta negociación. Sí, en principio nos juntamos mañana, como te decía, y si mañana no hay respuesta, nosotros cada día que pase vamos a hacer una acción durante septiembre, que ya se viene este mes. Sí. Esperemos no tener que llegar, porque tendría que tener la iniciativa de ellos y no nosotros protestar, claro, para que den respuesta a algo tan básico, pero sí nosotros no entendemos que estamos en alerta, digamos, ante la situación social. Gracias, Mauro. Los micrófonos a disposición de vos y tus compañeros. Muchas gracias. Después de las elecciones de Las PASO, la contundente derrota, ¿no?, del gobierno provincial de María Eugenia Vidal, la gobernadora había salido a decir de que le faltó escuchar más, ¿no? De que le faltó escuchar más a los bonaerenses, que habían recibido el mensaje en las que le dieron los bonaerenses en las urnas. Estaría bueno que la gobernadora y su ministro de Desarrollo Social, López Medrano, puedan escuchar este pedido que viene haciendo esta organización social, porque están allí donde el Estado no llega, ¿no? Donde el Estado no llega, estas organizaciones se ponen el trabajo al hombro y vienen a resolver este vacío del Estado, ¿no? El Estado que muchas veces llega con los impuestos, que llega con la policía, que llega a los lugares más humildes siempre para o generar un conflicto, no llega para resolver una demanda tan necesaria como es la alimentación, básicamente, ¿no? Sí, analizando digamos el aspecto social del gobierno de María Eugenia Vidal, yo le preguntaba por el tema de la si era una cuestión de insensibilidad o era una cuestión, digamos, de falta de recursos, o sea, recursos que se destinan a otra cosa y no precisamente a lo social, porque es un vaciamiento importante el que se observa en el Ministerio de Desarrollo Social. Convengamos que en cuanto a lo de alimentos, son abastecidos por Nación, no han hecho licitaciones propias, o sea, todo lo que hay en los depósitos del Ministerio de Desarrollo Social de provincia proviene del gobierno nacional, y en ese sentido, digamos, los presupuestos que están destinados justamente a esos rubros, nosotros quisiéramos saber en qué lo utilizan, ¿no? Porque si no, es que han vaciado los programas, sobre todo el de abordaje alimentario, ¿no? Ahí hay digamos una interrogante, porque todo, y vuelvo a repetir, todos los recursos que reparte el gobierno provincial en desarrollo social provienen del gobierno nacional. Puede ser que consideren que ahí tienen que hacer justamente en lo social, que es, digamos, una de las patas flacas de la línea económica del gobierno nacional, y que es la que desfavorece a las mayorías, sobre todo a los que tienen bajos salarios, bajos ingresos o están cobrando planes sociales. El ajuste no puede ir por ese lado, ¿no? Sí, es terrible justamente el reclamo que hacen los de la organización Barrios de Pie, el reclamo concreto que es el hambre, o sea, el tema de los alimentos. Es impensable que en la Argentina se esté discutiendo actualmente la alimentación de los pibes. La Argentina produce comida para 400 millones de habitantes, o sea, y es una locura teniendo un 43 millones de habitantes que estén discutiendo el tema del alimento. Es una cuestión más que nada de distribución de los productos básicos para que se puedan alimentar, ¿no? O sea, en toda la Argentina. Lo extraño que habiendo perdido, digamos, de una manera contundente en el 11 de agosto en Las PASO, y como vos decís, el discurso de la gobernadora fue que le faltaba escuchar para solucionar el problema, lo extraño es que no lo solucionen, no continúen sin hacerlo, ¿no? Ahí lo que cabe preguntarse es, ¿ya hay una resignación acerca de que los resultados electorales son irreversibles, o directamente no tienen ninguna lógica política para solucionar los problemas, ¿no? Porque yo no creo que sea por falta de presupuesto. En todo caso, digamos que sería una cosa muchísimo más grave que por falta de presupuesto no solucionen los problemas de la emergencia alimentaria, que en realidad hay, y basta caminar por los barrios periféricos de la ciudad de La Plata o del conurbano, de cualquier lugar del conurbano bonaerense, para darse cuenta de la situación crítica y la abundancia de beneficiarios en los comedores comunitarios. Sí, tal cual. Por ahí yo creo que quizá pueda ser también una cuestión más política, ¿no? De no aceptar de que hay realmente un deterioro en la economía de los sectores más humildes, y que eso se traslada a la comida,

el poder sindical que perdieron con el enjuiciamiento de su líder. Y bueno, este es el planteo, ¿no? Que es un preso político. Yo escuchaba ayer también declaraciones de otro de los sindicalistas ¿qué presos, considera? El de Soeme, ¿no? El dueño del, el ex dueño del diario Hoy, que también él se consideraba un preso político. Es difícil es bastante debatible, digamos, lo que sí muestra facciones sindicalistas, digamos, que no están dispuestas a perder su sí, yo diría, más allá de la historia que tiene el Pata Medina detrás, muchas veces vinculado con la mafia sindical y todo eso, que sí, sería un preso político, porque intervienen dentro de la política desde el sindicato, más allá de cómo lleva adelante, ¿no?, todas las prácticas. Tenemos un caso como Milagro Sala, o sea, no considerar una presa política creo que sería un error para mí. Pero sí, lo considero que es un preso político. Con lo de Milagro Sala yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Para mí es una presa política. Ahora, no tanto conociendo, digamos, básicamente los antecedentes sindicales de no solamente de burócratas como Medina, sino de algunos similares, digamos, que tienen muchas prácticas que dejan mucho que desear, ¿no? Pero bueno, en todo caso será. Pero esa es una justificación también cuando se los detiene. El Poder Judicial el que defina, porque convengamos que, digamos, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y Medina no ha sido aún condenado, en ninguno de los casos que se le imputa. Claro. Sí, el Pata Medina, bueno, ya más o menos conocemos sus historias como historias de enriquecimiento ilícito, ¿no? Como otros líderes sindicales, como bueno, el caso de Barrio Nuevo, el caso de Hugo Moyano, similares historias. Son imputaciones, pero digamos no ha habido, ninguno ha sido condenado, ¿no? Entonces, mientras no sean condenados, digamos, la presunción de inocencia rige. Claro. Estamos en un sistema democrático y así tendría que ser, ¿no? Es difícil defender. No tenemos que prejuzgar. Es muy difícil defender, considero, o sea, los que son militantes de izquierda, defender al Pata Medina, ¿no? Desde plantarse una posición, defender a un sindicalista, que el sindicato siempre estuvo, a lo largo de la historia, siempre se creó para defender los intereses del conjunto de la clase trabajadora, que la clase trabajadora defender todos sus derechos. Y tenemos estos casos que no sé si es conveniente defender. Y peor todavía si tenemos en cuenta, digamos, que el sindicalismo de UOCRA a nivel nacional está liderado por Gerardo Martínez, alguien que inclusive está acusado de ser un servicio, haber trabajado en los servicios de inteligencia del batallón 601 en la época de la dictadura militar, ¿no? Sí, era el buchón, se dice. Todavía mucho peor. Escenario político en la ciudad de La Plata, vemos todos los días a diario desde el día jueves, digamos, bastante gente en los jardines o cortando la calle 12, aducen falta de pago, retraso en los pagos de los cooperativistas, de los que trabajan en las cooperativas municipales, y todos pertenecen a organizaciones sociales. Estamos a día 27 y no han cobrado los salarios respectivos. ¿Cuándo deberían haber cobrado? Deberían haber cobrado a más tardar el día 19 de cada mes. Ya pasaron unos cuantos días. Más de una semana de retraso. Y todavía, digamos, situación que se agrava porque los salarios son miserables, ¿no? Un salario de 7.000 pesos y que lo cobran 20 días después del mes trabajado, y ahora han pasado 27 días y todavía no se les ha hecho efectivo el pago. Son todos cooperativistas que son con contratos de qué con organizaciones, organizaciones sociales, el Frente de Organizaciones en Lucha FOL, la agrupación María Claudia Falcone, la CTD Aníbal Verón, el Frente Darío Santillán, Corriente Nacional, Justicia y Libertad, COPESI, el Movimiento Justicia y Libertad. Si me, por ahí me olvido de alguno. Todas esas organizaciones hasta ahora no se les deposita el dinero. No se les ha depositado el dinero. El municipio claramente dice que es todavía no tiene recursos y que recién va a ser efectivo el pago el día jueves. El día jueves ya estamos 30, fin de mes. Y es una situación que se repite 2 meses consecutivos. El mes pasado pagaron recién el día 31. Entonces, para tener en cuenta, Julio Garro quedó en una situación, digamos, bastante comprometida después de las elecciones del 11 de agosto. Si bien fue el candidato más votado, ha quedado por debajo de la sumatoria de lo que, digamos, agregaron todos los candidatos que fueron por el Frente Todos, que lo superaron en cuanto a la sumatoria. Si bien a él le favorece, digamos, que la candidata por el Frente Todos sea la ex decana de la Facultad de Periodismo, Florencia Saintú, debido a que en algunos espacios del peronismo no es una persona, digamos, que caiga políticamente bastante bien, Garro no la tendrá fácil, digamos, en las elecciones, si tenemos en cuenta de que en la provincia de Buenos Aires generalmente no hay la costumbre de cortar boletas y que el arrastre hacia abajo de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal seguramente lo seguirá perjudicando como lo perjudicó el 11 de agosto. Están preocupados todos de Cambiemos. A mí me parece que pasa lo mismo que Vidal. Vidal dice, escuché, pero sigue sin solucionar el problema, y Julio Garro sigue, digamos, en vez de mejorar, empeora las cosas. Retrasando pagos, digamos, a trabajadores cuyos recursos, digamos, no están ni siquiera cerca del ingreso básico para la canasta familiar, que ahora está por arriba de 30.000 pesos, ¿no? Claro. Entonces, todas esas cosas, si no las tiene en consideración, también hay una falta de sensibilidad social, creo yo, porque ellos aducen que tienen que pagar a las empresas las obras que están ejecutando. A mí me parece perfecto que paguen a las empresas las obras que están ejecutando y que están terminando. Ahora, que le den prioridad a las empresas significa, digamos, que en cierta manera están dejando a un lado a sectores de trabajadores, básicamente, que están en un escenario de exclusión. Claro, es una decisión política, ¿no? A quién le efectúa el pago y a quiénes no. Yo creo que es una decisión política. Ahora, Julio Garro se tiene que recordar que en el escenario de las elecciones el 11 de agosto perdió en todos los barrios de la periferia platense y en algunos por paliza, ¿no? Si él quiere revertir esta situación, por lo menos que se acuerde del pago de los trabajadores de las cooperativas, que generalmente viven en barrios periféricos y carecen de recursos. Si por ahora parece que lo que está priorizando, lo que está le está dando prioridad es al pago de las empresas y al núcleo duro, que seguramente lo continuará votando en octubre. Por ahí capaz que sigue siendo un error político como el que manifiesta Marcos Peña, pero extraña más porque el intendente de la ciudad de La Plata sí es una persona que se puede considerar que tiene cash. There's a place on a blank stretch of road where nobody travels, nobody goes, and the desk man says these days round here

no creo que el libro tiene un mensaje feminista bastante interesante, y yo creo que a raíz justamente de la serie de Netflix fue que se reeditó, y lo reeditó la editorial Salamandra. ¿Viste la serie también? La vi, la serie. La serie está bastante bien hecha, es un poco más dinámica, digamos, que el libro, y se deja ver en sus dos tiene dos, no me sale la palabra, ¿temporadas? Dos temporadas. ¿La recomienda la serie y recomiendas el libro? La recomiendo la serie y recomiendo el libro. El libro, bueno, Margaret Atwood es una escritora que tiene una trayectoria literaria bastante importante, escritora canadiense. Bueno, el libro se va acompañado con un recorte que hizo Eduardo, como siempre nos tiene acostumbrados. Yo siempre junto la crítica que me parece la más interesante, y esta es la crítica que salió en el suplemento Radar del diario Página 12. Muy bien. Viene con todo incluido. 4 páginas dedicadas específicamente a este libro de Margaret Atwood, ¿verdad? Están participando 38 personas entre la página y de Facebook, de Instagram. Ha tenido bastante repercusión. Creo que la que tuvo hasta ahora más repercusión. Sí, tuvo. Sí, es verdad. Está incrementando también nuestro público, nuestros seguidores han incrementado. Entonces. Hasta hace un momento cerramos las personas que están participando. E ingresamos todos los números y damos para el sorteo. Y la persona que se ganó el libro es... Tan, tan, tan, tan. Y se lo estaremos acercando o invitando para que venga al programa de radio. Lo vamos a estar publicando en la página de Facebook, en la página de Instagram. Lo vamos a contactar a esta persona para que pueda acercarse el libro. A buscar el libro. Muy bien. Que termine el suspenso. Bueno, el nombre, o al menos como aparece en nuestras páginas como seguidora, es una mujer. Ha habido bastante participación femenina en este libro. Sí, sí. Por lo que estuve viendo, hay también varones, pero en su mayoría son mujeres las que están. El libro lo merece, el libro lo merece. Bueno, Oti Arancibia. Oti Arancibia. Así está, como Oti Arancibia. Muy bien. A Oti Arancibia, entonces, si está escuchando, la invitamos. Estuvo participando en Facebook y en Instagram, pero bueno, no la anotamos dos veces, solamente una sola vez. Perfecto. La invitamos entonces, si se acerca al programa en la segunda hora, el próximo martes, ¿no? A partir de las 17, para entregarle el libro. Sí. ¿Y la siguiente semana qué sortearíamos, alguien? Y la siguiente semana vamos a sortear otro libro que no tiene nada que envidiarle a los de Virginie Despentes, que se llama Putita Golosa por un feminismo del goce, de Luciana Pecker. ¿Lo leíste, Eduardo? En realidad es un gran libro el de Luciana Pecker. ¿De dónde es? Argentina. Sí. Periodista. Muy bien. Bueno, esto estaremos publicándolo en la página de Facebook y de Instagram, y lo estaremos sorteando la semana que viene. La semana que viene. Perfecto. Para terminar, la movilización en Plaza de Mayo y en distintas capitales de las ciudades principales de provincia, ¿ha sido apoyo a Macri para octubre o ha sido como una función de despedida? Digo, porque lo del balcón me pareció una puesta en escena, viste, muy a lo Campanella, ¿no? Sí, yo creo que... Banderita, lágrima, viste, todo muy melodramático. Más parecía una despedida que digamos el incentivo para que... Yo lo vi como una especie de derrota anunciada y plantarse el año que viene como la única oposición real hacia el kirchnerismo. Sí, yo comparto esa visión. Bueno, vemos entonces el próximo martes. Espero que el clima ya esté un poquito mejor, ¿no? Mañana va a estar lindo, así que... Esperemos que continúe. Que esto anticipo no sea solamente un anticipo primaveral, sino que la septiembre. Primavera ya fluya. Nos vemos en septiembre, entonces. Tamara, buena semana. Jesús, buena semana. Juan, buena semana. Nos vemos el próximo martes. Necesito cuidados, necesito de ti. Si me voy, donde vaya, yo te llevo conmigo. No me dejes ir sola, necesito de ti.